Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Este es nuestro programa 215 y hoy vamos a hacer un programa especial. Va a ser un especial sobre la historia y la carrera de Faith No More, porque uno de los oyentes asiduos de este programa, que es Noli, me pidió, casi que en un momento determinado, me retó, o yo lo consideré así, a hacer un especial de Faith No More. Al principio me lo vi muy difícil, porque se trata de una banda que, aunque he seguido, lleva mucho tiempo fuera del candelero, para decirlo de alguna manera, pero luego fui buscando, recordando e informándome, y aquí les va el especial para Noli y para todos ustedes, este especial de Made in Metal. Yo soy Tony González y hoy no le voy a decir lo que les digo en todos los programas, las emisoras donde sale, donde nos puedes encontrar. Estoy seguro que tú ya vienes sabiendo dónde nos puedes encontrar. El caso es que Faith No More es una banda que ha grabado 7 discos de estudio y un directo en 40 años. Y es una banda que, a pesar de su escasa discográfica, teniendo en cuenta su edad, es una banda que ha levantado, podría decir que sentimientos encontrados, pero no. Lo que te voy a decir es que ha dejado una huella en muchos músicos y público. Son muchos los músicos que los respetan y consideran unos maestros. Como siempre, vamos a comenzar desde el inicio y a parar cuando se acaben las 2 horas. Que si no, no sé yo nunca si me alcanzarán, aunque casi siempre me alcanza. Con solo 8 discos oficiales, han logrado vender alrededor de 20 millones de copias en el mundo, y eso es mucho. Por eso yo preguntaría, ¿quién no conoce o ha oído mencionar a Faith No More? Estoy seguro que casi nadie desconoce algo de la banda, incluso quien nunca los ha escuchado. Y eso lo pensaba yo hace unas semanas, pero este curso he tenido un alumno que, cuando intentamos hablar de música, él me habla de gente que jamás en mi vida he escuchado y yo le hablo de gente que él ni sabe que existen. Así que no vamos a ser tan categóricos, porque estoy seguro que mi alumno no sabe quién es Faith No More, y vamos a dar información, aunque yo crea que todo el mundo lo sabe, pero es que ahora mismo hay quien aún piensa que la tierra no es redonda y que a los niños lo trae la cigüeña. Vamos a escuchar una primera canción de Faith No More que se titula Malpractice. I feel the answer. Faith No More es una banda que, por no poder ser encasillada en algún estilo, la crítica y público fue metiendo en el metal alternativo. Fue una banda formada en San Francisco, California, en 1979, bajo el nombre de Faith No More. Posiblemente lo de metal alternativo es porque ya en esos momentos empezaba a salir lo del alternativo. Primero el bajista Billy Gould y el batería Mike Bordin formaron una banda llamada Sharp Young Men, a la que se les unió el tecladista Wade Worthington y el vocalista Mike Morris. Entonces la banda pasó a llamarse Faith No More, debido a que el apodo de Mike Morris era The Man, y lanzaron en 1982 una maqueta de dos canciones. Al año siguiente, Mike Morris fue expulsado y Wade Worthington fue reemplazado por Roddy Bottom, amigo de la infancia de Billy Gould, y entonces el grupo comenzó a llamarse Faith No More. Vamos a escuchar una pieza de Faith No More, pero ya verán ustedes que por ese rumbo no iban a llegar muy lejos, así que hicieron muy bien en cambiar de músicos. Mosley desafina notoriamente, sensible y artista, también era drogadicto, parrandero y solía actuar absolutamente ebrio. Apenas se sostenía cuando Faith No More presentó el segundo álbum en Los Ángeles. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Quiet in Heaven. estamos haciendo el especial de Faith No More y haciéndote la historia de la banda, y la frase con la que el grupo optó su nombre se debe a un caballo de carreras el cual en tiempos de crisis el grupo apostó todo su dinero. Así, para rememorizar el caballo ganador que les hizo más fácil el comprar instrumentos, un sello discográfico y un manager titularon a la banda Faith No More. Otros dicen que el nombre proviene de una frase de un amigo de la banda que dijo "The man was no more", literalmente no estuvo más el hombre, haciendo referencias a que habían echado a Morris, de modo que tomaron ese juego de palabras y sustituyeron "The man" por "Faith No More" y la banda se quedó con ese nombre. El primer concierto fue el 11 de octubre de 1983 en San Francisco, junto al vocalista Joe Pocopai de la banda Pocopai y el guitarrista Jay Crucifix. Luego pensaron en Chris Cornell de Soundgarden, que era amigo del batería Mike Bordin, pero Chris declinó la oferta por el compromiso con su banda. Sin embargo, participó en una jam con Bordin y el bajista Billy Gould. El siguiente en la lista fue un cantante de Los Ángeles llamado Roderick Rockcore Palmer, que no convenció. En diciembre de 1987, los miembros de Mr. Bungle viajaron a San Francisco para ver un show de Red Hot Chili Peppers y Faith No More en el Fillmore, donde entregaron una cinta al grupo. Entre medias vino un periodo por el cual pasaron diferentes vocalistas, entre los que está Paula Fraser y Courtney Love, la mujer de Kurt Cobain, quien estuvo cerca de 6 meses en la banda. Después de la publicación de su primer álbum We Care A Lot, fueron muy comparados con bandas como Public Image Limited y poco a poco fueron incorporando elementos del punk y del heavy metal, influenciados por el guitarrista Jim Martin, y de otros géneros como el funk y el hip hop. Vamos a escuchar la canción que da título a este disco, We Care A Lot. historia de Faith No More, 2 años después, lanzan su segundo álbum Introduce Yourself, donde se ve una mayor elaboración y que incorpora elementos del hip hop a su sonido. Por problemas de alcoholismo, peleas con los otros integrantes y sus limitadas capacidades vocales, Chuck Mosley es despedido del grupo, a tal punto que durante este periodo la banda ganó una mala reputación debido a las luchas internas y a la fricción que generaba. Había rumores frecuentes de enfrentamientos físicos entre los miembros de la banda. De hecho, en una breve historia de la banda, el periódico musical británico Melody Maker observó que las relaciones internas de la banda habían descendido al odio patológico. Borden, en particular, parecía ser en gran medida el chivo expiatorio de la banda y el blanco de numerosas y crueles bromas. Vamos a escuchar una canción del disco Introduce Yourself que se llama R&R. Quien pensó traer a Mike Patton de Mr. Bungle fue Jim Martin, impresionado con el primer demo de esta banda cuando Patton tenía 18 años. Cuando el guitarrista repasó la cinta, se armó una imagen y le dijo a los demás: "Este tío suena como un gordo de 300 libras Lo necesitamos porque tiene una gran voz y está gritando y gruñendo. El convencimiento de ambas partes no fue inmediato. Si bien el primer ensayo resultó mucho más cómodo de lo que Patton esperaba, mientras la banda advirtió la posibilidad de mejorar las canciones con el cantante de 20 años. El sello discográfico Slash también se convenció que Patton merecía el puesto y finalmente Patton se unió a Faith No More en enero de 1989 y en dos semanas había escrito todas las letras de las canciones que componen el álbum The Real Thing, lanzado 6 meses después. Posiblemente haya habido pocos aciertos tan grandes en la historia del rock como el de Faith No More fichando a Mike Patton como cantante. Vamos a escuchar una de las canciones de este disco que se titula Falling to Peace. Resolutions look for way again. Run through my fingers back. Esta es la historia de Faith No More contada por Tony González, que soy yo de Made in Metal, y cuando The Real Thing fue estrenado oficialmente en el Teatro Roxy de Sunset Strip en junio del 89, no solo tenía de invitados a la MTV, a capos de la industria y de la prensa, sino que Slash y Duff McKagan de Guns N' Roses, la banda más famosa del mundo en ese momento, se unieron para versionar World Peace de Black Sabbath sobre el escenario. Entre el público estaba Milli Vanilli, que terminó bailando con los miembros de Faith No More en la fiesta que siguió al show. Para Faith No More, la verdadera fama recién comenzaba y The Real Thing fue un total éxito de crítica, con un sonido que iba desde una base funk metal hasta lounge soul. La banda comenzó una gira con Metallica, sin embargo, no fue hasta que la canción Epic fue lanzada como sencillo en enero del 90 que la popularidad de Faith No More despegó en los Estados Unidos. Miembros de megabandas de rock como Metallica y Guns N' Roses nombraban a Faith No More entre sus grupos favoritos. La banda recibió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Hard Rock. Yo recuerdo que fue mi amigo Emilio Valdés el primero que tuvo los dos discos de Faith No More, Introduce Yourself y The Real Thing. En mi desconocimiento, yo pensaba que el Introduce Yourself era el primer disco de Faith No More y sentía que entre ambos discos había muchas diferencias, encontrando mucho mejor el The Real Thing. Aunque conocí a la banda gracias al video de Epic que fue puesto en la televisión cubana, yo viví en Cuba, y esta es la canción que vamos a escuchar ahora, Epic. A lie, a sin, it's magic, it's tragic, it's a loss, it's a win. finales de año, The Real Thing ya había sido disco de platino en los Estados Unidos y el disco los llevó a girar por primera vez por todo el mundo. En el año 91, la banda lanzó en Gran Bretaña la grabación de un show en vivo que habían realizado ahí junto con dos canciones inéditas titulado Life as Brixton. También llegaron a actuar en la segunda edición del Rock in Rio y en la edición del 91 del Viña del Mar en Chile. Su sonido único y las payasadas de Patton en escena atraían admiradores de todo tipo de música. Se estima que las ventas totales de The Real Thing bordearon los 5 millones de copias en el mundo. Dice la web Mondo Sonoro que Mother's Meal de Red Hot Chili Pepper y The Real Thing de Faith No More fueron los discos que marcaron el género y abrieron la puerta para que grupos como Fishbone, Primus o Living Color se subieran enseguida al carro. Vamos a escuchar la canción War Pig versionada de Faith No More. Ustedes saben que es una canción de Black Sabbath. Vamos a escucharla por Faith No More. In the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poison in their brainwashed minds. Bye. when darkness world stops turning. Yes, is where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Crawling, begging mercy for their sins. Satan laughing spreads his wings. Los que pensaban que Patton iba a seguir la senda del hard rock y heavy metal se equivocaron. Patton trajo nuevas influencias a Faith No More y en el año 92 lanzan Angel Dust, donde ampliaron aún más su música, incluyendo una gran variedad de estilos musicales que iba desde la música experimental hasta el jazz, el easy listening y el pop, entre muchos otros. La presión de los medios y los fans era extrema, más cuando los Pepper habían logrado un año antes la hazaña de superar y mejorar su Mother's Milk con el todavía más aclamado Blood Sugar Sex Magik. El disco supuso un cambio en el estilo de la banda, abandonando casi por completo las bases del Real Thing y enfocándose en desarrollos instrumentales más complejos y experimentales, mezclando su sonido con melodías más suaves. Al mismo tiempo, Martin comenzó a estar insatisfecho con la dirección que la música del grupo iba tomando y con frecuencia no se presentaba a los ensayos. Gould, en muchas ocasiones, se vio obligado a hacer él las partes de guitarra. Vamos a escuchar una pieza del Angel Dust que es Midlife Crisis. We'll be right back. Este es nuestro especial, la historia de Faith No More. Y mientras estaba sonando este disco, Faith No More fue parte de la gira más grande del año, que fue la de Guns N' Roses con Metallica Stadium Tour. Después de esta gira, en la que recibieron tibias respuestas de los fanáticos de los cabezas de cartel debido a su diferente música, se embarcaron en giras por Estados Unidos y Europa. En el Reino Unido, el disco alcanzó el número 2 y finalmente vendió más de 600.000 copias en Estados Unidos. Se estima que de manera global vendió alrededor de 3 millones de copias en el mundo. Luego de que la gira de Angel Dust terminó, el resto de la banda estaba de acuerdo en que Jim Martin los estaba frenando con su poco entusiasmo por la dirección musical que estaban tomando. En el año 93 fue despedido, sin embargo, Jim Martin afirma que él decidió abandonar la banda. Ante esto, se le ofreció a Jordi Walker de Clean Joke ocupar su posición, pero este no aceptó. Finalmente, el elegido fue Trey Spruance, guitarrista de la banda Mr. Bungle, el anterior grupo de Patton. My face. En 1995 se editó el disco King for a Day, Fool for a Lifetime, un disco que los expone a un espectro aún más amplio de estilos y experimentación, incluyendo géneros como el jazz funk, el gospel y el bossa nova. Tras la salida de Jim Martin de la banda, Trey Spruance se encargó de la guitarra. Sin embargo, tras esto dejó la banda, dando distintas razones en las entrevistas. Sin embargo, el grupo sostiene que Spruance fue porque no estaba dispuesto a comprometerse en una gira mundial tan extensa. Fue reemplazado por Dean Menta, antiguo roadie de la banda y ex guitarrista de la banda Dude. Vamos a escuchar un disco del King, una canción del King for a Day que se titula Evidence. Tentando feel. aunque King for a Day, Fool for a Lifetime alcanzó el primer lugar en las listas de Australia y dio un importante éxito en el extranjero, el disco tuvo poco éxito en Estados Unidos, vendiendo poco más de 200.000 copias. Llegaba, dos años después, en 1997, una época en la que la generación de bandas que había sustentado y dado calor a la fusión de géneros en la que Faith No More se sentía tan cómoda, se hallaba en plena desbandada o inmersa en diferentes crisis de identidad. Red Hot Chili Peppers estaban a un paso de la separación, lejos todavía de su resurrección dos años después con Californication. Living Color se habían separado un par de años antes. Rage Against the Machine habían perdido gran parte de su impacto inicial y se estaba dando paso poco a poco a un género más musculoso y metalero encarnado por Korn, Deftones, Disturbed o Limp Bizkit, bandas que liderarían la nueva generación. Pese a todo, el álbum tuvo gran éxito en Europa, llegando al top 10 en varios países. Se estima que las ventas mundiales bordearon los 2 millones de copias. Y vamos a escuchar otra pieza del King for a Day, en este caso va a ser Ricochet. Come on, and you come up empty again. And who believes? estamos narrando la historia de Faith No More, y después de salido el King for a Day y la gira, comenzaron a surgir rumores sobre una posible ruptura. Los miembros de Faith No More pasaron mucho más tiempo en sus otros proyectos. Mike Patton seguía junto a Mr. Bungle, y el éxito de Patton junto a Faith No More permitió al grupo firmar un contrato con la compañía discográfica Warner Bros. En el año 91 habían sacado su primer disco homónimo producido por George Soar. En el 95 lanzan el experimental disco volante, y en el 99 California, su último disco. Greg Prato de AllMusic.com describió la música de Mr. Bungle como una mezcla única de lo experimental, lo abstracto y lo absurdo, mientras que Patrick McDonald de The Seattle Times caracteriza su música como dura, no estructurada, rápida, lenta, misteriosa y atractiva de manera extraña. Vamos a escuchar una de las canciones de Mr. Bungle, que es Hypocrites. Caso fue que los rumores de la desaparición eran falsos, y el único que no estuvo en un proyecto paralelo, que era Dean Menta, fue el que echaron de la banda, reemplazado por John Hodgson, con el que lanzan Album of the Year en 1997. Con este disco se dan cuenta que en aquel momento había dejado de interesar a la mayor parte de sus seguidores de principios de la década, y ellos mismos parecen aquejar una sensación de agotamiento creativo. Era 1997, y con Album of the Year, el barco hace aguas a la velocidad de la luz, sin que sus 5 miembros sean capaces de drenar lo suficiente como para mantenerlo a flote. Aún así, el álbum vendió más de 200.000 copias en los Estados Unidos, similar a las ventas de su anterior disco, King for a Day, Fool for a Lifetime, pero significativamente inferior a los otros discos desde la incorporación de Mike Patton. En las listas de Australia, República Checa y Nueva Zelanda llegaron al número 1, mientras que en Alemania llegó al número 2. En Australia fue disco de platino por la venta de 70.000 copias y en las listas británicas el álbum tuvo un ligero éxito, sin embargo consiguió discos de oro por la venta de 100.000 copias. Album of the Year ha vendido cerca de 2 millones de copias en el mundo. Semanas después, en su actuación en el Espárragos Rock aquí en España, Faith No More deciden separarse definitivamente y vamos a escuchar una canción del King for a Day que se titula Ashes to Ashes. Music describió el King for a Day como una forma apropiada para una de las bandas más influyentes e importantes del rock alternativo de poner fin a su carrera. Sin embargo, el disco obtuvo duras críticas por parte de Rolling Stone, que solo le dio estrella y media de 5 estrellas. El 19 de abril de 1998, Billy Gould, por correo electrónico, fue quien anunció que después de 15 años, Faith No More habían decidido poner fin a las especulaciones sobre su inminente ruptura, rompiendo. Y decía que la decisión había sido mutua y cada uno de los músicos podría dedicarse a sus proyectos individuales. Vamos a escuchar otra canción del King for a Day, que es Last Cup of Sorrow. You're being estamos haciendo el especial La Historia de Faith No More. Yo soy Tony González, esto es Made in Metal y estamos en el momento en que Faith No More se ha roto y cada uno de los miembros de la banda participó en numerosos proyectos. Por ejemplo, Mike Patton se volcó en Fantomas, formó su sello discográfico Ipecac Recording y volvió a trabajar con Mr. Bungle. Después trabajó con el productor Dan The Automator, colaboraciones con John Soar, Björk, Ransel y Manny Coppola, The Dillinger, Escape Plan, Hemophilia, Painkiller y Naked City. Él también ha estado al frente de varios grupos, incluyendo Tomahawk y Peppin' Tom. Recuerdo que un amigo mío, al que mi madre había puesto el mote de Jorge el Ronco, me llevó el disco de Peppin' Tom a mi casa y me pareció muy agradable. Ahora, escuchándolo para este programa, ya no me gustó tanto, pero parece que el que ha cambiado he sido yo, porque el disco no iba a cambiar. Peppin' Tom es un producto comercial donde prima la fusión de géneros musicales con temas para colaborar específicamente con artistas trip-hop. El álbum y la banda deben su nombre a la película de 1960, Peppin' Tom, que quiere decir mirón. En Cuba diríamos mirahueco. También se le puede decir de manera más refinada voyeur. Y vamos a escuchar una de las canciones de este Peppin' Tom que se llama Caipirinha. Volviendo a los proyectos paralelos de Faith No More, Billy Gould fue miembro de Brujería, tocó el bajo en el álbum de Fear Factory del 2005, Transgression, produjo discos a CineX, a The Big Sticks y a Culture Shock. También estuvo de gira con la banda alemana Heartful, formó Chandis Addiction con Maynard Kenan, Brackwell y Tom Morello y en junio del 2008 realizó un show de dos noches con Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine, con quienes grabó también el disco The Audacity of Hype. El tecladista Roddy Bottom formó Imperial Team en 1996. Jim Martin tuvo apariciones como invitado de Antipop de Primus en el Garage Inc. de Metallica, tocando el cover de Lynyrd Skynyrd Tuesday Gone, y en el disco debut de Echo Brain junto a Jason Newsted. También lanzó un disco solista llamado Milk and Block en el 96, y Dean Menta, luego de su salida a principios del 96, ha estado colaborando y tocando en algunas oportunidades con Sparks. Mike Bolding formó parte de la banda de Ozzy Osbourne, así como de Black Sabbath, y tocó con Korn en la gira en que su batería David Silveira se lesionó. Él tocó la batería también en el disco solista de Jerry Cantrell, Degradation Trip. Vamos a escuchar una pieza de Tomahawk, que es otra de las bandas de Mike Patton, titulada Mayday. estamos haciendo la historia de Faith No More aquí en este especial de Made in Metal. Y en febrero del año 2009, después de varias declaraciones negando una supuesta reunión, Faith No More anuncia su regreso programando conciertos en Europa. La gira comenzaba el 10 de junio en el Brixton Academy de Londres y finalizó el 5 de diciembre de 2010 en Santiago de Chile. A fines de octubre del 2009 se embarcaron en una gira sudamericana, de la cual destaca un concierto en Argentina junto a Die Totenhosen y dos conciertos seguidos en Chile ante unas 60.000 personas en total, para luego seguir por Brasil y México. Aquí vamos a escuchar la banda que aún no hemos escuchado, que es Fantomas, donde estaba Trevor Dunn de Mr. Bungle, el guitarrista Buzz Osborne de Melvins y el batería Dave Lombardo de Slayer. Del disco de Director Cuts vamos a escuchar esta pieza que es Rosemary Baby. Estaba hablando de la gira de reunión de 2010 de Faith No More, y esta los llevó por Nueva Zelanda y Australia en el marco del Soundwave Festival. Luego, en abril de ese año, dieron tres conciertos en San Francisco, y en el último de ellos, Chuck Mosley, el vocalista original, se subió a cantar por vez primera con la banda desde su salida en 1988. La gira siguió por el Coachella Festival y por países como Portugal, España, Serbia, Bélgica, Austria y Finlandia, donde Patton dijo que sería el último concierto de la banda. Pero no, nos volvieron a engañar una vez más, porque Faith No More decidió poner fin a The Second Coming Tour con dos presentaciones en el Hollywood Palladium de Los Ángeles el 30 de noviembre y el 1 de diciembre respectivamente, donde durante el encore tocaron junto a Dean Menta y junto a Spark. Luego se presentaron en el cierre de la Teletón en Chile el 4 de diciembre, donde entre su repertorio interpretaron la canción Que he sacado con quererte de Violeta Parra. Y finalmente, el último concierto fue junto a Primus el 5 de diciembre de 2010 en el Estadio Bicentenario Municipal de la Florida en Santiago de Chile. Vamos a ponerte una canción del Soul Invictus, que es el disco más reciente de Faith No More, que es del año 2015. La canción es Superhero. Efectivamente, Faith No More decían que no iban a grabar un disco nuevo y nos volvieron a engañar una vez más. Sacaron Soul Invictus en el año 2005. Sobre él, la web de Made in Metal dijo: después de haber estado girando y diciendo que no iban a hacer disco nuevo, aquí está el disco nuevo. El disco es tan variado como siempre lo fue Faith No More. Una vez adentrados en Super Hero, comienza a mutar. Mike Patton va cambiando de registros vocales con más variedad que las guarde una modelo. Esta canción ya está incluida en el repertorio en directo de Faith No More, como también lo está la magistral Separation Anxiety, ambas las mejores canciones del disco y también entre las más fuertes, un disco muy teatral e imaginativo. El sitio Metacritic lo señaló como favorable y tuvo un marcador de 79 sobre 100 basado en 25 críticas. Soul Invictus vendió más de 200.000 copias en los dos primeros meses de lanzamiento, según cifras oficiales, y se estima que ha logrado vender alrededor de 1 millón de copias en todo el mundo, lo cual es mucho si entendemos que en 2005 las ventas de discos en todo el mundo son solo una sombra de lo que fueron en los años 90. Pudimos ver a Faith No More en el Hellfest en ese año 2015, no recuerdo si fue en el 2015 o 2016, pero realmente te cuento que lo fui a ver más por curiosidad que no porque yo estuviera ansioso de ver a Faith No More. Además, sabía que era una banda que no iba a poder ver en directo posiblemente más nunca. Así que fui para allá y fue un concierto donde no decepcionaron para nada, a pesar de sus vestimentas de Iyawo, o sea, todo el mundo vestido de blanco, un montón de flores en el escenario, y algunos parlamentos de Mike Patton que realmente no venían a cuento. Un Mike Patton bastante gordo, no de 300 libras, pero bastante gordo. Vamos a escuchar esta pieza del Soul Invictus, que es Separation Anxiety. y en los últimos 5 años han sido muy pocas las noticias sobre Faith No More, así que vamos a dar la historia terminada con la salida del Soul Invictus y la gira posterior, que vamos a poder ver a Faith No More en directo. Yo no aquí en España, pero posiblemente sí, se vuelvan a formar, vuelvan a girar. Todo depende de las ofertas que les hagan y del dinero que haya por medio. Mientras tanto, vamos a esperar y espero que te haya gustado este especial de Faith No More y espero que disfrutes o que hayas disfrutado este programa y los programas, tanto los anteriores como los posteriores. La semana que viene volvemos a estar aquí con un nuevo programa de Made in Metal. Mientras tanto, disfruta de la vida. Chao. Y nos despedimos con una canción que Faith No More hace una versión y que a mí me gustaba mucho cuando yo era un niño y me gustó mucho cuando Faith No More la usó, que es Easy de The Commodores. But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. It's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning. Sunday morning.